La Constitución Provincial de Salta incorpora como asignatura de la currícula la educación religiosa, que, en la práctica, es educación católica, ya que solo esta confesión tiene docentes catequistas y supervisores pagados por el Estado. Si los papás no quieren que su nena o nene reciban esta clase, irán a la biblioteca o quedarán al cuidado de los directivos. 9 padres y madres, con el patrocinio de la Asociación de Derechos Civiles, interpusieron un recurso en contra que el juez Marcelo Domínguez resolvió dándoles la razón. Es discriminatoria, dice, la enseñanza de religión en las escuelas y resuelve que cesen todos los rituales obligatorios. Escuchemos lo que expresa el especialista en educación de la UNSA, Gerardo Bianchetti. En las provincias donde la iglesia tiene un peso político mayor, logra en muchos casos introducirla, inclusive como en el caso de Salta, en la Constitución, porque es un acuerdo entre dos organismos políticos, ¿no? O sea, el poder político y el poder religioso, los dos comparten muchos objetivos, tienen objetivos comunes, se necesitan, en algunos casos se necesitan, se utilizan unos a otros en otros casos. Así que eso es lo que sucede con la enseñanza religiosa. El poder religioso y el poder del Estado. Fiscal general, concejales, el ministro de Educación y la asesora de incapaces se mostraron contrarios al fallo del juez Domínguez, apoyándose en prácticas culturales mayoritarias de los salteños. Mientras tanto, judíos, musulmanes, evangélicos, pueblos originarios, ateos y agnósticos, por ser minoría, ¿deben aceptar esto? La polémica continúa. Para Farco Satelital, el informe de Radio Universidad Nacional de Salta.